de luz y al mañana. Por debajo como un sueño pasa el agua, pasa el alma, pasa el alma. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 10 de enero del año 2020. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Todavía fría, quizá no tanto como las anteriores, pero sí, como quiera que sea. Hay que salir con bufanda y hay que salir con chamarrita, aunque después a ver qué hacemos con ella, porque va a haber sol, pero digamos que este es un impasse entre un norte y otro, un frente frío y otro. El próximo se espera que entre mañana para de mañana para domingo, a ver cómo nos va el fin de semana. Pero por lo pronto nosotros ya estamos aquí calientitos, rico en nuestra cabina, nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, La Revista. Andrés de Jesús Reyes, más conocido como el Gran Chuchín. Aquí están los controles técnicos o la consola de audio. Y también es nuestro curador musical. Lupita Páez en la asistencia de producción del programa. Ambos los saludo con mucho gusto y con mi agradecimiento. Y desde luego nuestros compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, compañeros y amigos con quienes convivimos, pues desde hace mucho tiempo, algunos van, otros regresan, pero aquí estamos siempre pues dispuestos a colaborar unos con otros en beneficio de nuestros radioescuchas de aquí de Radio V. El coordinador es Paco Aragón, a quien saludo con mucho gusto, desde muy temprano está escuchando la radio. Y al igual que Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. ¿Quién es ese que sonríe tan dulce como el azúcar? Es Baco, dios del banquete, bisabuelo de las uvas. Porta una vara adornada con parras y con racimos. Cetro de Baco lo llaman, y otros también Tirso. Baco, a quien los griegos llamaban Dionisio, era hijo de Júpiter, conocido como Zeus. Acuérdense que estamos mezclando las mitologías griegas y romanas, o sea, lo greco-romano. Y Zeus era llamado por los griegos. Su madre, la princesa Semele, de Baco, había muerto al darlo a luz, por lo que el padre de los dioses llevó a su hijo a la India para que lo educaran las mejores ninfas y para que aprendiera todo lo relacionado con el cultivo de las uvas con los más sabios maestros, como el viejo Silvano y los bonachones sátiros, que tienen patas de cabra y unos cuernecillos muy graciosos que asoman por entre los cabellos. También le enseñaron al niño Baco las propiedades de la hiedra, que son mágicas, pero le pidieron que siempre las mantuviera en secreto, lo que él cumplió. Cuando dejó de ser niño, ya no era Baquito, sino Baco, pensó que debía tener algo así como una varita mágica y entrelazó hiedra en una rama y le gustó mucho el resultado. Y desde entonces se le vio corriendo o caminando a través del bosque con su varita en la mano, a la que llamó Tirso. Como era muy simpático, pues las ninfas más jóvenes se reunieron para formar un grupo que lo siguiera y apoyara en sus viajes para difundir el cultivo de las uvas. ¿Y saben cómo se llamaban estas ninfas? Bacantes. Las bacantes o seguidoras de Baco. Y en cierta ocasión el viejo Silvano le regaló a Baco un carro, y el joven abrazó agradecido a su ayo y le preguntó: ¿y los caballos, maestro? ¿Cuáles caballos? Preguntó Silvano con una sonrisa traviesa. Este carro es tan mágico como tu Tirso y no puede ser arrastrado por caballos, sino por... Y en ese momento, de quién sabe dónde, aparecieron dos majestuosas panteras que, lejos de mostrar ferocidad ante Baco, se lanzaron a sus pies y contentas aceptaron que las unciera al carro. Y así, seguido por sus bacantes y transportado en un carro que era arrastrado por panteras, Baco abandonó la India e inició un largo camino hacia el occidente. No sin antes plantar la vid y enseñar a los hombres el arte de hacer vino, que da felicidad y alegra el banquete, pues inspira a cantar y danzar celebrando la vida. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Miren, el otro día que hablábamos del Instituto de Pensiones, de cómo se maneja y en qué nos puede ayudar esta información, porque todos tarde o temprano vamos a caer por ahí, pues causó interés, desde luego, en nuestro auditorio, y el maestro Pucheta nos sugirió que invitáramos a Adriana Chávez, que es... Es una participante asidua y comprometida en muchas luchas sociales y entre ellas pues esta, y que tiene que ver con los jubilados, y conformaron una asociación que se llama Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz. Ella va a estar aquí a las 9 de la mañana para aclararnos algunas dudas de nuestro auditorio. El teatro que llevas dentro imparte Francisco Jácome en el Jardín de las Esculturas para jóvenes y adultos de 13 años en adelante, martes y jueves de 5 a 7. Hay un donativo que ya ahí les dirán más o menos por dónde va el asunto. Por otra parte, este 11 de enero, Lola Palomo, Encuentros del Atlántico, joropo, ay, tan bonitos los joropos. Jácaras, son y guaracha. Analistas e invitados, artistas e invitados, Renato Domínguez, entre otros. 11 de enero a las 9 de la noche. Es mañana, ¿verdad? 11, hoy estamos a 10. Mañana. Ahí en el CAUS, este café que cada vez se habla más de él, un lugar parece ser muy agradable, en Morelos, hasta abajo de Morelos, esquina Barragán. 100 pesillos para ver este espectáculo. El COPIPE, bueno, ese es un evento del cual nos hablará Adriana Chávez al ratito que venga. Les adelantamos que se invita a participar en la convivencia anual que se realizará el viernes 17 a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Jalapa. Ya nos platicará ella. Hay una noche salsera, pasión y son. Te invitan a disfrutar de una noche salsera solamente por 50 pesos. Hoy viernes a las 8 de la noche. Hay que apoyar el talento mexicano. Y... está en Lago Cházaro, número 131, casi esquina con Pípila, en la colonia El Mirador. Entre otros eventos que van a tener lugar aquí en Jalapa. Todavía no arranca bien la cartelera porque siempre se tarda un poquito, dejan pasar los creadores los primeros días de enero, que son muy fríos, que la gente está muy gastada. Y ya poco a poquito se van incorporando algunos eventos artísticos, sobre todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. 8 de la mañana con 16 minutos. Dice Javier Velasco, esto es algo que... yo creo que siempre alguna vez nos hemos preguntado, sobre todo cuando pasa uno ahí por en la Diamante y que se ve el seminario, en donde uno, pues no sé qué, se hace uno ideas más propias de las películas, a lo mejor, pues de estos jóvenes que han decidido abrazar la carrera del sacerdocio, ¿no? Y que uno, con todo y lo malo que tiene la sociedad y los excesos y la violencia y todo, dice uno, pero ¿cómo? Bueno, pasa lo mismo con las madres, ¿no? Con las monjas que se enclaustran y bueno, y se dicen novias de Cristo, y bueno, pues consagran toda su vida sacrificando. Esto de sacrificando a lo mejor lo tendríamos que entrecomillar, ¿no? Porque si fuera un esfuerzo muy grande o un sacrificio, pues a lo mejor no, pues no estarían ahí, ¿no? Pero algunos de pronto se dan cuenta de que es demasiado, ¿no? La carga de austeridad y de una serie de cosas que finalmente como seres humanos pues se extraña, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza misma del ser humano. En fin, algunos no acabamos de entender los motivos que conducen a un hombre a hacerse sacerdote. Demasiadas renuncias, piensa uno, sopesando de lejos las dosis inhumanas de disciplina que exige semejante vocación. De ahí que luego cuando sale a la luz algunas actitudes de sacerdotes, de abuso de niños y jóvenes, pues dice uno, pues es que con razón, ¿no? Pues finalmente la naturaleza es la naturaleza, ¿no? La biología es la biología. Y hacen a un lado sus hábitos y sus promesas y bueno, pues pecan, así de sencillo, ¿no? Pero no es también por eso que quienes visten hábitos inspiran un respeto especial, incluso más allá de su grey. La pura obligación de dominar pasiones y apetitos hasta hacerlos virtualmente invisibles presupone un milagro de autocontrol, ¿no? Que desde luego la mayoría vemos no solo inalcanzable, sino del todo ajeno a nuestros intereses. No siempre fue así, el celibato no nació, digamos, con el sacerdocio. En algún momento algún papa, no sé yo de esto, pues dictaminaron esta cuestión del celibato, ¿no? Que para muchos pues es antinatura, ¿no? Algo no muy distinto sucede con doctores y policías cuyo trabajo implica asumir sacrificios incompatibles con la soberanía personal. Poco se les envidia, pero es lo que ellos quieren y tendrán sus razones, de modo que una vez aprendido el oficio, no queda sino hacer valer la expectativa que éste naturalmente despertará. Pues quien elige un rol social así debe saber que tendrá prioridad sobre el resto de sus responsabilidades. Aun si éstas son enormes y acuciantes y que hasta el mínimo titubeo al respecto le valdría censuras lapidarias. Ya sea que uno lleve bata blanca, uniforme o sotana, pues sabe que nunca falta quien le busque con la mayor urgencia. Y cuando así suceda, pues le tocará acudir de inmediato tanto el doctor como el policía como el sacerdote a este llamado. Un fastidio para otros, sí, pero el refrán lo dice, tú te lo guisas, tú te lo comes. No por nada el camino que lleva hacia los púlpitos abunda en deserciones. Hace falta ser fuerte para ir hasta el final, allí donde la única recompensa probable es la satisfacción de confortar almas ajenas, por confusas, viciadas o perdidas que estén, y evitar el contagio a toda costa, dado que las ovejas consideran que su pastor se halla del otro lado de las debilidades humanas. Y es misión del Señor de la sotana, pues dar sustento también a esta creencia. Si no es tan bonachón como tantos creyeron, pues más le valdrá aprender a disimularlo, como seguramente ha debido enseñarse a controlar el resto de sus pasiones íntimas, cuando menos delante de los feligreses, lo que en otros oficios equivaldría a cuidar el negocio. A mí me gustan estos voceros de la iglesia, como el padre Quintín, de algunos otros que son muy desenfadados. Hay uno que sale en los medios de comunicación, que hace mucho que no veo, ojalá que esté bien de salud. pues que habla de una manera muy coloquial, hasta con groserías, o digamos con palabras que no uno piensa que no son propias de un sacerdote, ¿no? Dice, no, a mí eso me da mucha hueva. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Que le hablen a la gente y a los jóvenes, pues así, de manera muy desenfadada y como entendiendo la situación y haciendo a un lado los dogmas, ¿no? Es decir, si se habla de los apetitos sexuales y todo, pues se habla así, abiertamente, ¿no? Y de manera muy coloquial. Bueno, nunca ha sido un secreto que hay sacerdotes ruines, soberbios, mezquinos, así como abusivos y ventajistas. Proliferan, por cierto, excusas al respecto en labios de no pocas greyes generosos. Son humanos. Por cierto, están vinculando a Martita Sahagún con estos misioneros de Cristo, ¿no? Misioneros de Cristo se llaman. Que son de los que se les ha acusado. Ah, pues el padre Maciel, uno de ellos, ¿no? De ser unos grandes pederastas y que hayan abusado de muchos niños. Legionarios de Cristo. Bueno, pues esto es una reflexión que hace Javier Velasco, y que todos nos preguntamos eso, pero a lo mejor erróneamente, porque lo que uno considera un sacrificio, pues para determinadas personas no. Y hay un vecino aquí que es un señor ya más o menos grande. Sí, legionarios, mi querido Raciel, que siempre me enmienda la plana, pero ahora rápidamente lo recuperé el balón. Y les decía que aquí junto hay una escuela de computación y hay un señor que en la mañana cuando llegamos muy temprano pues estaba barriendo ahí el frente de la escuela. Obviamente todavía no abren. Y pues ya nos saludamos y todo, y ayer me tocó irme con él más o menos unas varias cuadras, íbamos por el mismo rumbo. Y le dije que cuánto tiempo tenía trabajando ahí. Él es velador. Es un ser humilde. Es un velador que tiene, dice, tengo 25 años. Digo, 25 años ya ahí como velador. Dice, sí. Le digo, ¿y usted es el vigilante? Dice, sí. ¿Y a qué hora entra? Dice, pues a las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora sale? Pues más o menos como a las 9, de 9 a 9, cuando abren la escuela. Ah. ¿Y qué días descansa? Dice, no descanso. ¿Cómo que no descanso? No descanso. O sea, yo he trabajado durante 25 años sin fallar un solo día, 365 días al año. ¿Qué día del trabajo? ¿Qué el día primero de enero? ¿Qué el día 25? ¿Qué el día...? Para él no hay. Digo, oiga, pero eso es contra la ley, además. Dice, pues... No sé, yo acepto, porque más no me implica ningún sacrificio. Dice uno, bueno, uno no sería capaz de hacer una cosa así, pero hay personas que sí. Dice yo, mire, me duermo aquí 4 o 5 horas y luego ya tengo todo el día libre y todavía hago algunas chambitas y ya regreso a las 9 de la noche. Pero nunca he descansado en un día y la familia... No, pues a la familia la veo en el día. El único problema es que ya no me puedo dormir en el día. Y eso sí, pero ya me acostumbré, viera. Pero me dice así, está muy contento el señor con ese trabajo y no descansar. Y no tiene otras expectativas, ni aspiraciones, ni nada más que conservar un trabajo que le es cómodo porque no hace nada. Yo espero que tenga por ahí algún radio, alguna televisión, algún entretenimiento. A lo mejor ya es un experto en informática, ¿no? Y en la mañana estaba riendo y ya, y bueno, lo platicaba yo. Y decía yo, bueno, sí, lo que para nosotros es así como imposible... Pues para otras personas no es ese sacrificio, son personas que piensan diferente. Siempre y cuando se haga así por voluntad, ¿no? No por obligación. Vaya usted a saber. Bueno, ya son las 8:27. aquí en la revista. Ya saludamos a nuestro amigo Raciel. Saludamos a Luis Arturo. Saludamos a Luis Arturo López y a todos los revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz están sintonizando con la revista. Allá nuestros amigos, incluso algunos taxistas allá en el Puerto Jarocho. Bueno, pues vamos entonces con nuestro primer espacio musical. Thank you. libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Muchos saludos a nuestro coordinador, a Paco Aragón, que efectivamente nos está escuchando siempre desde muy temprano, desde hace mucho tiempo. Y pues deseándonos muchas felicidades para este año, para la revista, para nosotros en lo personal y para nuestros revisteros. Igualmente para nuestro querido Paco. Bueno, lo que escuchamos es de Paolo Benedetto Bellinzani y se llama Sonata. Está con nosotros el maestro Eduardo Carlos Juárez, que él es el director de la Orquesta Filarmónica de Jalapa y que ya van a empezar su temporada. La Filarmónica de Jalapa, de la cual pues vamos a hablar un ratito aquí con Eduardo Carlos. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto. Hola, buenos días. Muchas gracias. Qué gusto, ¿eh? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Pues todo lo que tenga que ver con la música clásica, con la música sinfónica, pues siempre es nuestra obligación y además muy gustosa, ¿no?, de poder difundirla. Claro, muchas gracias. Siempre escucho Radio B, eso sí. Ah, qué bueno. Pues muy bien. Oye, ya tiene mucho tiempo esta orquesta. Sí, tiene 22 años. En 1998, unos compañeros y yo, pues estábamos en la secundaria y decidimos empezar a tocar por placer. De ahí invitamos a más personas, más músicos que estudiaban con nosotros. De ahí se hizo una orquesta más grande. Pero ya habían estudiado música. Estábamos en la Facultad de Música, en los primeros semestres, pero casualmente estábamos en la misma escuela secundaria. Hubo un evento para el cual la secundaria cumplió 25 años, que es la General 2, la que está por allá por la Veracruz. Uh-huh. Entonces, coincidentemente, cuando nosotros cumplamos 25, ellos van a cumplir 50. Ah, sí. Y bueno, de ahí fuimos invitando más gente hasta que se juntó pues ya una gran orquesta. Pero todavía no profesional, digamos. Profesional no. En actitud, pues claro que siempre tratado de hacerlo más. Que a veces es lo más importante. Lo más importante es tener una actitud de respeto hacia la profesión, hacia la música, que es la que tenemos, ¿no? Pero digamos que cuando empiezan a tocar, pues como empiezan a tocar otros grupos de jazz o el Combo Ninguno, que empiezan tocando así porque la amistad los une. Y más en Jalapa, que es una ciudad muy musical, con tantos creadores en música. Claro. Pues se presta mucho, ¿no? Pero de ahí a que se vaya consolidando un grupo, pues sí ya es mucho más difícil, ¿no? Claro, sobre todo porque hay muchos grupos artísticos y de muy gran nivel. Hay un gran nivel en Jalapa. Hay muchos grupos artísticos de renombrada calidad. Entonces, lo que pretendemos nosotros es entrar al círculo de las familias. Que las familias puedan accesar a los conciertos. Que los papás puedan ir con sus niños. Y que no haya esta presión de que, bueno, no sé si me van a aceptar si llevo a mi hijo o a mi hija, ¿no? Creo que este público es al que nosotros nos queremos abocar, a las familias. ¿Por qué no tienen temporadas, digamos, como la sinfónica en un teatro o sí? Durante 21 años no las tuvimos. Es la primera vez que vamos a tener una temporada de conciertos en el IMAC. Oye, ¿no se tardaron un poco? Se claro la llevaron con mucha calma, ¿no? Sí, ha sido un proceso de cambio y de evolución, pues, difícil, porque no es sencillo emprender, sobre todo la gente en Jalapa está acostumbrada a que hay muchos eventos artísticos. Sí. Entonces, es importante que nosotros ofrezcamos un producto de alto nivel y sobre todo en un lugar ya establecido como es la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura de Jalapa. Y ahí van a ser los 6 conciertos. En el IMAC. En el IMAC es de enero a mayo. Empezamos con 2 conciertos de Año Nuevo, 13 y 14 de enero a las 19:30 en el IMAC. Ahora, durante todos estos años, y me comentabas que no tenían una remuneración porque no tenían un gran salario, nada, ¿no? Claro, pues como era una orquesta de encuentro, era finalmente como para divertirnos, para hacer repertorio. Sin embargo, pues hicimos repertorio bastante complicado, la 1, la 2, la 4 de Mahler. Que requiere bastantes personas, pues, y sobre todo de un nivel técnico alto. Sí. Algunas veces nos contrataban, era una cuestión de que, bueno, necesito que inauguren tal simposio. Ajá, pero íbamos, pero era esporádico, ¿no? Esporádico. Es la primera vez. ¿Cada quien se dedicaba a qué? En algunas orquestas, grupos. Pues sí, en algunos estábamos en lo que era antes la juvenil. Ah, la juvenil, claro. En la sinfónica. Oye, pero la juvenil estaba muy bien. Claro, en... Porque no en... era tan juvenil, ¿no? Uno eso se fue imagina en los chavitos, pero en no. los años 2000, claro, sí. ¿Cómo se llamaba el director? Tuvo varios. El primero fue Efraín Guigui. Ajá. El segundo, Luis Herrera de la Yaco. Fuente. Ajá. Ah, mira. Y ya al final me parece que fue el maestro Antonio Tornero. El final, y ya se disolvió la orquesta después. Entonces pasa como con otros grupos que tienen sus grupos, ¿no? De su trabajo, y de pronto hacen estos encuentros entre ustedes por el gusto de hacerlos. Claro, creo que el músico necesita dónde practicar. Y ahora está de moda esto de que uno sale y le piden experiencia laboral, ¿no? Entonces, ¿qué mejor hacer la experiencia laboral en un lugar donde... estás con amigos, nadie te va a decir nada si te equivocas, porque para eso está, ¿no? Y creo que ese fue el gran éxito de la orquesta, el gran nivel musical, y que de pronto muchos músicos de otros estados están viniendo para acá para tocar con nosotros. Pero tú estás joven, o sea, empezaste bueno, todos teníamos empiezan 13 años. Muy niños, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo eres el director? Desde los 13 años. Desde igual. Desde los 13 años. Éramos primeros 7 violines y piano. Uh-huh. Obviamente, pues no se necesita un director como tal enfrente, más bien de líder en el violín. Uh-huh. Después creció y era inevitable que alguien se tenía que parar. Y pues me paré a dirigir, así como yo sabía. Ajá. Y bueno, después tomé un curso de dirección con el maestro Fernando Ávila, que en paz descanse, que fue director de la Sinfónica. Y después en cursos, y bueno, así hemos ido evolucionando a la par. Muy bien. Pues qué caso, es un caso extraordinario este. Sí, claro. Que yo no conocía yo a fondo. Sí había yo oído hablar nada más, pero pues de repente se me desaparecían, ¿no? Claro, sí. ¿Ahorita cuántos integrantes son? 20, como te comentaba hace O sea, rato. Ya están los violines. Violines, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trombón, trompeta, timbal. Pues está todo, ¿no? Sí, prácticamente todo. Uh-huh. Nosotros esperamos que si esto va creciendo, que seguramente ya ha venido creciendo desde hace mucho tiempo, se puedan integrar mucho, mucho más. Y bueno, Jalapa pueda tener otra orquesta también. Oye, pues qué bueno. ¿Cuándo deciden que ya vamos a consolidar, digamos, el proyecto? Y ya venía pidiéndose eso de sí, porque, pues bueno, vamos creciendo y pues también tenemos necesidades económicas todos. Pues sí. Y bueno, a raíz de que conozco a Alberto Ruiz, que ahora es nuestro director ejecutivo, faltaba como esa figura que pudiera tener toda esta parte de gestión, de sí, medios. Sí, porque quita mucho tiempo. Exactamente. Entonces, lo que tenemos ahora es un director artístico, que soy yo, y el director ejecutivo, que es Alberto Ruiz. A partir de él, entonces, ya podemos tener una mayor idea, mayores contactos, y ya es una organización estructural mucho más sólida, que nos permite tener esta temporada. ¿Cuándo va a ser la...? Empieza el 14? 13 y 14, 14 y 15, martes 14 y miércoles 15. Martes 14 y miércoles 15, ¿a qué hora? A las 19:30 en el IMAC. Después nuestro segundo concierto va a ser el 8 de febrero, de ahí en marzo, que es de música sacra. Después el concierto Día del Niño en abril, y finalmente en mayo tenemos nuestro cierre de temporada el 16 de mayo. ¿Y entonces en el programa está Mahler? Sí. Exactamente. Bueno, en el primer programa ahorita es el concierto de Año Nuevo. No sé si, bueno, tú conoces los conciertos de Año Nuevo que hace la Filarmónica de Viena, que se tocan danzas, polcas, valses. Entonces es lo que vamos a hacer prácticamente. Uh-huh. Vamos a tocar todo este programa. El segundo programa viene una solista de Canadá, una doctora Leanne. Vienen a tocar el concierto para cello de Boccherini. En el de música sacra vamos a participar también en el Festival de Música Sacra de aquí de Jalapa. Vamos a tocar el Gloria de Vivaldi. Ah, ese el de el Día del Niño todavía estamos viendo que la Sinfonía de los Juguetes de Haydn. Seguramente va a estar, pero queremos hacer algo muy muy muy interesante para esto. Uh-huh. Y bueno, para el cierre de temporada es un concierto con coros. Y sí, claro que va a estar mal. Pedro y el Lobo, yo me acuerdo que era un medio de interesarse por la música y por los instrumentos. Claro, ¿no? Pedro y el Lobo es un cuento sinfónico que está pues más que conocido, pero creo que nuestra intención es más bien pues innovar, porque hay muchos cuentos sinfónicos que no se conocen. Entonces, bueno, Pedro y el Lobo lo conocemos, todos los niños lo conocen, y estamos todavía viendo cuál sería el mejor cuento sinfónico de todos los que existen. Pues qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cuánto va a cobrar la entrada? Eso, estamos, también nos interesaba mucho que fuera accesible, 50 pesos para general, pues muy bien. 35 estudiantes INAPAM, y lo más importante es que los niños y niñas entran gratis a los conciertos. Y fíjate que yo, cuando me dijeron que era ahí en el IMAC, dije, y la acústica, pero no, me dijeron que tiene muy buena acústica. Es buena. Yo no pensaba que la tuve, claro, no será como la Tlaxcala, pero sí, bastante aceptable, ¿no? Claro, sí, además es un lugar céntrico. Como es muy grande. Es grande, céntrico, sobre todo muy cómodo también. Sí. Bueno, pues muy bien, entonces ya estamos avisados todos los que nos gusta esta música, y sobre todo lo de Mahler y la barroca con Boccherini, pues muy bien. Muchas gracias. Entonces, por la martes y miércoles a las 7:30, ahí en el IMAC, 50 pesos y todavía descuentos hasta 35 pesos. Uh-huh. Y niños y niñas gratis. No faltará quien te diga, pásame un pase, ¿no? Bueno, ahora pues yo creo que todos entienden, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros queremos sensibilizar. Hay que ser solidarios también en estos casos, ¿no? Digo, todo lo que nos van a entregar, toda la experiencia que han ido adquiriendo, pues digo, hay que pagarla, ¿no? Claro, y yo creo que nos conviene a todos tener una orquesta, otra orquesta más en Jalapa, muy jalapeña. De todas las que hay, sí. Bueno, muy bien, Eduardo, Carlos, qué bueno que estás aquí con nosotros y que haya mucho éxito. Muchas gracias. Y aquí estamos para servirte cuando haya que anunciar algo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chuchín. Sobre su persona. dice un par de ramos, se albahaca para la contienda. Dale el uso que tú quieras, según tu necesidad. Pero que nunca te falte la albahaca, comadre. Que buena, la albahaca es buena, pato, la albahaca es buena. Ser clandestino. Orlando Guillén. Bueno, pues vamos a continuar aquí en la revista y como les habíamos anunciado desde temprano y a instancias de algunos revisteros, pues hemos invitado a Adriana Chávez Tejeda de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, la COPIPEP, Asociación Civil, para que nos dé su punto de vista sobre el asunto del IPE, porque pues es una institución que lamentablemente vemos que en los medios de comunicación se habla de inestabilidad, de manejos raros ahí de los recursos, de un consejo que no había cumplido con la encomienda que debería de tener. Y entonces a mí me parece, no sé, ahorita me dirá Adriana, a instancias de esto pues se crea esta asociación de jubilados. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien. Muchas felicidades por Igualmente. El 2020 que le dicen, y bueno, pues aquí estoy para ya son varios años los que tiene el la COPIPEP tiene 10 años como asociación civil, 10, sí. ¿Y surge a raíz de los problemas del Instituto de Pensiones del Estado? Claro, surge a raíz de que en 2010, justo cuando había entrado Javier Duarte, el primer diciembre de Javier Duarte, aplicaron un impuesto al aguinaldo, un impuesto que nunca habían aplicado. Entonces, cuando nos dimos cuenta de ese impuesto... A los jubilados, claro, estoy hablando de jubilados. Uh-huh. Cuando nos dimos cuenta de este impuesto, salimos un grupo de compañeros, así espontáneamente, casi todos de la universidad y de la escuela normal, salimos a protestar frente a Palacio y a pedir explicaciones. Ya tenía tiempo que estábamos con la inquietud de saber qué pasaba en el IPE, porque los líderes, el líder sindical del FESAPAU, que es el que me tocaba a mí porque yo era docente en la universidad, hacía muchas incursiones por allí diciendo que el IPE era inminente su quiebra. Estaba quebrado. Ya sus finanzas no daban para más hace más de 10 años. Uh-huh. Hace más de 10 años, ¿sí? Y los que ya estábamos jubilados empezamos a inquietarnos, obviamente, ¿no? Y dijimos, bueno, hay que hacer algo, hay que organizarse, hay que ver qué, pedir información, pedir algo muy, muy sencillo que les cuesta mucho trabajo, les ha costado mucho trabajo dar, que es rendición de cuentas y transparencia. Entonces, esos fueron nuestros dos lemas principales y cuando salimos a la calle aquel diciembre de 2010, exigíamos eso. Rendición de cuentas, que nos explicaran por qué el impuesto al aguinaldo, que nunca habían aplicado, y que hubiera transparencia en el IPE. Empezó allí la lucha. Había un consejo, ¿no? No, hay un consejo. Toda la vida el IPE es un organismo público descentralizado, un OPD, y está regido por un consejo administrativo que está formado por 6 dirigentes sindicales de los sindicatos más grandes, magisteriales todos ellos. Porque, por ejemplo, hay un sindicato mayoritario en la UB, que es el CETSUB, que no fue tomado en cuenta. Fue dejado fuera. Y es mayoritario. Pues sí, vaya que sí. Imagínate que si es mayoritario, es mucho mayor que el sindicato de docentes y de maestros, pues. Pero inexplicablemente lo dejaron fuera. Entonces, hay 6 dirigentes sindicales de los sindicatos mayoritarios del estado y 6 representantes del gobernador. Cada gobernador elige a 6 de sus ministros para que estén allí, el de economía, el de salud, el de educación. Son 6 representantes del gobernador, pero además el gobernador tiene la autoridad, tiene la atribución de nombrar al director del IPE. Es decir, son 7 de parte del gobierno y 6 supuestamente de parte de los trabajadores. ¿Y tienen una vigencia, digamos, su presencia en el consejo? Mira, la vigencia de los 6 que pone el gobernador y del director, ellos se van con cada gobernador. Y los otros 6 se han quedado desde que el IPE-SIPE, ¿sí? Se van cuando se mueren. Tienen allí 35, 30, 35, 40 años. No se jubilan. No se jubilan. De allí no se jubilan, ¿no? Entonces, ellos han estado vitaliciamente formando ¿Pero parte. ¿Pero quién les dice? ¿Eso está en los reglamentos, en la ley, que sí puede ser así? No está. Solamente dice que habrá 6 representantes de los sindicatos mayoritarios. ¿Sí? Y de allí, bueno, cada quien ha interpretado a su manera, entonces dicen yo soy representante. También en sus sindicatos son así, Carlos. Si tú te fijas, esos 6 que están allí son los representantes sindicales que han estado en sus sindicatos. Siempre. Y hay una elección y la otra y la otra y son siempre salen ellos. Entonces es un vicio de este país, desgraciadamente. Es un vicio en el país y en el estado de Veracruz, ya ni se diga. Ahora, de cómo estaba el IPE hace 10 años y que fue razón por la cual salen ustedes a la calle y a pedir cuentas y demás, ahora, ¿cómo está la cosa? Mira, ha habido mejorías. Porque esta nueva administración, bueno, ya desde la administración anterior del doctor Hilario Barcelata, él nos abrió las puertas y nos permitió meternos a investigar, a indagar cómo estaban las cosas en el IPE, cómo andaban las finanzas, bueno, todo esto. Bueno. El doctor Barcelata fue el que nos abrió las puertas, ¿sí? Pero él estuvo 2 años, fue muy efímero su paso por el IPE. Y además, el director del IPE, fíjate, lo nombra el gobernador y lo pone a nadar con tiburones. Él llega, ¿sí? y se encuentra con pues seis sí. que se saben de todas y que dicen nosotros gobernamos en el INPE. Uh-huh. Entonces el doctor Barcelata se los puede contar un día y todo lo que él proponía no lo bloqueaba, no y no y no, sí, y a la directora porque actual es un consejo, claro, es un consejo uh-huh. directivo y ese consejo directivo es el que decide las políticas del INPE, sí, en cuanto a finanzas, en cuanto a todo, sí, y es el que avala todo. ¿Ya hay transparencia? No, no hay transparencia. Últimamente te digo, a partir de Barcelata que pudimos entrar y preguntar y que nos contestaron y que todo esto, a partir de él ha empezado, hemos empezado a escarbar y hemos empezado a encontrar muchísimas anomalías. ¿No han encontrado en Daniela Griego una aliada? Sí, cómo no. Daniela se ha portado muy bien con nosotros, todo su equipo. También tenemos las puertas abiertas con ellos. Cada vez que mandamos un oficio, que pedimos una audiencia, nos reciben, nos dan explicaciones, nos entregan por escrito las respuestas, cosa que antes del doctor Barcelata no sucedía. Los anteriores directores eran puerta cerrada y no querían soltar prenda y no querían que uno indagara en nada. Nosotros, a partir del doctor Barcelata, fue que se formó en la COPIPE un equipo de compañeros investigadores, que es el equipo de transparencia, que se ha metido a indagar por medio del IBAI, por medio de transparencia, por todos los medios posibles, a indagar cómo está el INPE. ¿Sí? Y tenemos, por eso pudimos poner una denuncia legal, una denuncia penal en contra del Consejo Directivo del INPE, porque encontramos muchísimas evidencias de que las finanzas del INPE, de que el INPE, pues, no está quebrado, sino saqueado. Esa es la realidad. Que ¿no es ningún, lo mismo, no está quebrado por el saqueo? No, está quebrado, puede ser, pero está saqueado. Pero no está quebrado. No, mira, si estuviera quebrado, desde hace 15 años lo empezaron a cantar los dirigentes sindicales, que estaba quebrado. Entonces, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo han hecho para pagarnos? Esta relación de los pensionados, de nosotros que estamos cotizando con respecto a los que ya están jubilados, hay una relación ahí que tiene que mantenerse. Claro, el INPE se rige por un régimen que se llama solidario. ¿Sí? Ese ya quedó porque hay gente que quería el individual, ¿no? No, gente solo que lo quería, que yo no. Cotice es lo que me van a dar a mí. Gente que quería, no. El gobierno es el que quería. Ah, ya. Duarte es el que quería. Ah, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la gente no quiere. Incluso los líderes sindicales con los que hemos tenido alguna comunicación dicen que en sus sindicatos no quieren las cuentas individuales. Mira. ¿Sí? El régimen que tiene el INPE es uno de los últimos que quedan en el país. De esta forma. Solidario. ¿Sí? Solidario. Quiere decir que yo voy a cotizar más. Los trabajadores cotizan para cuando se jubilan. Ajá. ¿Sí? Y cotizan para los que ya están jubilados. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es solidario intergeneracional. ¿Entiendes? Nadie ha demostrado que ese régimen sea malo, que ese régimen no sirva. Lo que pasa es que los organismos financieros internacionales inventaron las Afores, inventaron las cuentas individuales. ¿Para qué? Para terminar con ese eso que les parece a ellos terrible, que es la solidaridad. La solidaridad en el buen sentido. ¿Esa será una razón? La solidaridad, claro. Bueno, terminar con eso y apropiarse el dinero de los trabajadores y manejarlo ellos por medio de administradoras para el retiro. ¿Sí? Ese es el gran, enorme negocio, Carlos, en todos los países, no nada más en México. ¿Sí? Y empezó con Pinochet en Chile. Por eso impusieron a Pinochet, entre otras cosas, para que el régimen solidario de pensiones que había se convirtiera en un régimen que ahora están echando abajo con las manifestaciones y con las todo lo que ha habido en Chile. Tienen meses de estar protestando por eso, ¿sí? Oye, había también un diferendo ahí en cuanto a las aportaciones que tienen que hacer las instituciones, ¿no? No, mira, eso te estaba explicando. El régimen, el dinero que ingresa al IPE o que debería ingresar al IPE viene de tres partes. Las cotizaciones de los trabajadores quincenales, ¿no? La aportación del patrón quincenal también. Y además un subsidio anual que tiene que dar el Estado. ¿Por qué? Porque pensiones es parte de la seguridad social. Es algo de lo que el Estado no puede decir, yo ya no le entro, que era lo que quería Javier Duarte. ¿Sí? Duarte, en su ley 287 que impuso con la venia de los diputados, dijo, no, pues los pensionados que los mantenga cada organización, cada institución a la que pertenecieron. De modo que, muy sencillo, el gobierno ya no iba a participar en esto, ¿sí? Lo cual era la ruina para las instituciones. Imagínate a la Universidad Veracruzana, además de todos los gastos que tiene, manteniendo a sus jubilados. Sí. Era la ruina absoluta. No, la SEP. Todos ellos, ¿no? Sí, ¿no? Todos los patrones ahora manteniendo a sus jubilados, ¿sí? Un absurdo, ¿no? Eso, nosotros nos amparamos, la COPIPE, todavía no éramos COPIPE, pero ya estábamos agrupados en todo el estado y pusimos un amparo contra la ley que llamamos la ley Duarte y contra muchos de esos artículos que Duarte quería imponer y ganamos. Ganamos porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso y se lo pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia dijo, y quería Duarte que los jubilados volviéramos a cotizar. Los patrones se encargaran de sus jubilados y los jubilados volvieran a cotizar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, es inconstitucional. El trabajador ya durante su vida activa cotizó 30, 40 años o más, ¿sí? Y no pueden obligarlo a volver a cotizar. Y les echó abajo, la Suprema Corte les echó abajo ese artículo. Y los diputados tuvieron que borrarlo, ¿sí? Sí, ese artículo y otros más, tres artículos. Entonces, pero la ley 287 se quedó. Y ahora lo que sucede es que quieren algunas gentes reformar la 287. Hay reformas, ya hemos leído las reformas y todo esto, hay reformas que no están mal, pero lo que la COPIPE piensa y dice es que la ley del IPE, la ley como ley, ha sido reformada muchas veces, pero no se toca lo medular del asunto, que es la forma de gobierno del IPE. Ese consejo directivo del IPE que te conté cómo está formado y que no cambia de parte de seis personas, eso nadie lo quiere tocar, nadie, pues absolutamente. No. Aunque reformen el artículo 20, el artículo 50, el artículo 100 total, el consejo directivo sigue igualito. Y en eso no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos una propuesta de iniciativa que ya metimos a la legislatura desde hace dos años para la autonomía, para lograr la autonomía constitucional del IPE, que no financiera, constitucional. ¿Por qué? Porque el IPE como un organismo autónomo va a poder deshacerse de esa lacra que son los seis dirigentes sindicales que han estado allí impuestos, incrustados siempre, y va a poder tener otro gobierno, otra forma de gobierno democrática, ¿sí? Entonces pensamos que es la única manera de salvar al IPE verdaderamente. Mira, ahorita tenemos la denuncia penal, hace dos años que la metimos a la fiscalía en contra del consejo directivo del IPE y quien resulte responsable. ¿Y qué sucede? Se habla de una fiscalía autónoma, pero no hemos visto la autonomía por ningún lado. ¿Por qué? Porque los gobernadores no quieren echarse encima a los líderes sindicales. Pues obvio, claro. Obvio. Entonces, sí. Lo que decimos, bueno, hasta les estamos ayudando a los gobernadores, diciéndoles que se vuelva constitucionalmente autónomo el IPE. Porque de esa manera, ellos ya no van a tener la responsabilidad con los dirigentes sindicales. Sí, pero de todos modos sería un golpe muy fuerte para ellos, ¿no? Sería un golpe fuerte, pero ahora sería la legislatura la que tendría en sus manos convocar a un consejo nuevo y darle un nuevo gobierno democrático al IPE. Supongo que ustedes han cabildeado ahí con los diputados. Claro, ¿no? Hemos cabildeado, pero hemos encontrado una pared. Sí. Hasta hoy mismo, en esta nueva legislatura, ya tenemos pues un año de estar con esto, sí, con la nueva legislatura, y está congelada la propuesta. Y hemos tocado las puertas de diferentes diputados y no les interesa. No les interesa. Vemos en el trato que nos dan, en la indiferencia, la frialdad con que nos tratan, que no les interesa. No sabemos si hay línea, no queremos aventurar, pero no sabemos si hay línea de que les hayan dicho la autonomía constitucional lo pasa, que pasen las reformas a la ley, como siempre, y el Consejo Directivo se quede, como siempre. Y lo único que quieren en estas reformas es que el Consejo Directivo se quede igualito e introducir a dos representantes de jubilados, que dime tú para qué van a servir. 2-11 Bueno, por lo menos para darse cuenta de los manejos que están teniendo. Para hacer corajes. ¿No? A menos que no los inviten a para las juntas. Hacer coraje, para hacer corajes. Para hacer corajes. Porque van a ser 2 votos en contra de todos los demás. Pero sí se puede, digamos, visibilizar el asunto, ¿no? Si hay algunos problemas ahí de malversación. Lo de hemos visibilizado. Tenemos en nuestras manos y en manos de la Fiscalía los tiene, actas del Consejo Administrativo del IPE, en las que se ven las irregularidades. Se aprueban cosas completamente irregulares, salida de dinero completamente irregular, dinero que no entra después. Oye, estos activos que no tenía o tiene el IPE, ¿cómo qué estatus tienen? ¿Te acuerdas que había hoteles y no sé? Claro, los bienes inmuebles del IPE, claro, que los han ido vendiendo. Los han ido vendiendo bajita la mano, terrenos, casas, y el dinero, pues, hoteles, ¿quién sabe qué onda, ¿no? El dinero, te digo que no hay rendición de cuentas, entonces no sabemos. El hotel, por ejemplo, había en Papantla un hotel, el Hotel Veracruz de Veracruz, el puerto, era del IPE, ¿sí? El Chachalacas, ¿no? Es del IPE, el Jalapa es del IPE, pero el Veracruz, sí lo ubicas, ¿dónde sí, está? No, es un, en el mero un centro. Muy bueno, pues, ¿sabe alguien en cuánto lo vendieron? ¿Sabe alguien a quién se lo vendieron? Y así como ese, muchísimos otros, muchos otros hoteles que había y que de pronto, no, ya no son del IPE, ya se vendieron. Bueno, pero a ver a quién se lo vendieron, en cuánto lo vendieron. Y lo que hemos... Sí, la transparencia. Sí, la transparencia. La transparencia, que es lo que hemos estado exigiendo. Rendición de cuentas y transparencia, porque el dinero no es de los que gobiernan el IPE, el dinero es de los trabajadores. Claro. Y finalmente de los veracruzanos que pagan impuestos, ¿sí? De todos es eso, no nada más de los trabajadores, sino de todo veracruzano que paga su impuesto, porque el gobierno da un subsidio al IPE. ¿De dónde saca el subsidio? Pues de los impuestos que le cobra a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, los bienes del IPE son del IPE, pero son también de todos los veracruzanos. A pesar de todas estas cosas, el IPE cumple con su obligación de darle a los jubilados. Mira, desde que llegó Yunes, los 2 años de Yunes cumplieron. Cumplieron con pagar puntualmente. Hizo crisis todo cuando Duarte estuvo. Fue el sexenio del infierno ese, donde cada mes veías que estábamos en el centro. O sea, de Yunes para acá todo. De Yunes para acá han estado pagando puntualmente. Yunes dice que a él lo paran en la calle y le agradecen. No tienen que agradecerle nada a nadie. No, porque un gobernador lo que tiene que hacer es cumplir la ley y respetar los derechos humanos, y la pensión es un derecho humano. Es curioso, un gobernador que respeta la ley y todo, y entonces quiere que lo felicitan. que le agradezcan y que lo feliciten. Para eso está el señor, ¿no? Oye, hay otro aspecto que a los jubilados que se jubilan con los sueldos que tenían, que pueden ser muy altos, y ven que, por ejemplo, Hay personas que se jubilan con más de 200 mil pesos mensuales. Mira, eso lo hemos tratado de rastrear y se lo hemos preguntado a Hilario Barcelata, a Daniela Griego, y dicen que no es cierto, que no hay ninguna pensión de 200 mil pesos. Bueno, pon tú de 150, 170. De esas no sabemos. Pero te voy a decir una cosa, Carlos. La gente dice, ay, sí, en el IPE se jubilan con pensiones muy altas. Que le digan al consejo directivo, que lo llamen, porque ellos son los que avalan las pensiones. Tú llevas tus documentos para jubilarte a tu sindicato, ¿no? Y tu sindicato los envía al consejo directivo del IPE. Uh-huh. Y el consejo directivo es el que palomea. Y ha habido cosas tan indebidas. O sea, de manera discrecional, no hay una ley que diga, bueno, pues es que, señores, el rector o rectora, quien sea, el político, notario, quien haya trabajado y haya cotizado, y con ese sueldo, pues tiene derecho a ese sueldo. Mira, hay ley, la ley del IPE, ¿sí? Pero hay reglamentos interiores que han hecho también y que son muy difíciles, a los cuales es muy difícil acceder. Entonces, hemos encontrado casos de veras irregulares de gente que se jubila haciendo tiempo completo en la universidad, tiempo completo en la escuela normal y teniendo otro trabajo en el Estado. ¿Cómo le hacían en su vida laboral para cumplir con todo? No lo sabemos, porque había que vivir 45 horas al día, ¿sí? Trabajar 45 horas al día. Y sin embargo, el consejo directivo recibió los papeles, recibió la documentación, recibió que le pedían jubilarse, revisó y dijo sí, sí va. Y va con el sueldo de los tres trabajos que tenía. Por eso es que se pueden jubilar con 150 mil pesos. Sí, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Pero ¿quién es el responsable? El consejo directivo del IPE. Sí, ahí pues es que este es mi amigo, pues vamos a darle este por acá. Se acercan al líder y le dicen, oye, paloméame, mira, ya me voy, pero tengo plaza acá, plaza allá, y bueno, y les dan. Ahora, otra cosa es que tardan mucho en que salga el acuerdo. Y cuando habla uno le dicen, pues es que estamos revisando sus papeles. Le digo, oiga, son tres papeles, o sea, son un formato y dos cositas ahí, a poco, 6 meses. Yo creo que eso es lo que les dicen para dar tiempo, ¿no? A que entre dinero a las arcas, supongo yo, ¿no? Mira, el consejo directivo se reúne, tiene 3 reuniones al año, ¿sí? Y en esas 3 reuniones es cuando revisa todos los papeles, todo lo que ha ingresado. Y se les va acumulando. Y entonces por eso son las tardanzas. Porque la otra es que una vez que sale el acuerdo, tú renuncias a la institución para la que trabajabas, pero tarda mucho el IPE en pagarte tu primer quincena. Eso también. ¿Y tú qué haces? Mucha gente no se jubila por eso. Y si yo, ¿cómo voy a aguantar 1, 2, 3, 4 meses sin que me paguen? Eso lo hemos también peleado muchísimo. Es una violación a un derecho humano el hecho de que el trabajador se quede sin cobrar. Sí. No, y ahí está coyotes ahí en la entrada, que si yo te presto dinero, sí, claro, con claro, por supuesto, por supuesto, etcétera, ¿no? Sí, entonces sí lo hemos peleado muchísimo, y según esta nueva dirección ya no había tanta tardanza para pagar, ¿sí? Y según ellos ya iban a pagar en 1 mes, una cosa así. No sé exactamente si se ha cumplido esto. Bueno, está también lo del fondo para el retiro, que parece ser que sale antes, ¿no? Sí, y lo del como SAR. Que ya es un respiro para aguantar un rato más. Ajá. Y sí, por eso al que se va a jubilar le dicen, ve guardando un dinerito, pero pues es irregular. El trabajador que se jubila necesita su pensión al mes siguiente de que se jubiló, como si fuera su salario, ¿sí? La pensión es un salario diferido de que te descontaron a ti durante los años de tu vida laboral, y que le descontaron a tu patrón también, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que arreglar en el IPE, Carlos. Es una batalla muy larga, muy dura. Te juro que es durísimo enfrentar a todo mundo y muchas veces a la opinión pública también, que no entiende bien. Estos viejitos revoltosos ya están en la calle otra vez. Ajá. Y nada más que estamos luchando, estamos defendiendo a un instituto que es muy noble, y que no queremos que desaparezca. No, pues ¿cómo? No queremos que desaparezca porque son miles de familias veracruzanas las que se ven afectadas si el IPE desaparece. Uh-huh. Si impusieran las cuentas individuales, el IPE desaparece. Sí. ¿Sí? Entonces, miles de familias se verían afectadas. Padres, abuelos, hijos, nietos, porque de un jubilado puede, un jubilado de hecho en el estado de Veracruz aporta para su familia de su pensioncita o pensionzota o lo que sea. Uh-huh. ¿Sí? Aporta porque tú sabes cómo está de precario el trabajo, sí. Cómo está de el desempleo terrible. Entonces, quitar, cuando no nos pagaban con Duarte, era verdaderamente trágico. No, pues claro. Era verdaderamente trágico ver a la gente que llegaba al banco, además daban, hay cheques, llegaban con su cheque a la caja y les decían, no hay dinero. Qué barbaro. El gobierno cometía el delito. Ese es un crimen. El delito de dar de cheques sin fondo. Cheque sin fondo. Tú da un cheque sin fondo y vas a ver lo que te sucede. No. El gobierno dio miles de cheques sin fondo y la gente estaba desesperada. Claro. Además, a los que no nos llegaba en nuestra cuenta el dinero, igual, ¿sí? Con ese dinero vives. Compras medicinas, pagas médico porque te quedas ya sin servicio médico, uh-huh. Te quedas sin nada, ¿sí? ¿Sí? Y entonces comes, te vistes, todo, ¿no? Y era verdaderamente terrible, y sería verdaderamente terrible que el IPE desapareciera. Pues ojalá que no regresen esos tiempos nefastos del señor Duarte. Sí, ojalá, y ojalá que el gobierno federal también no venga con la intención que han mostrado algunos de sus funcionarios mayores de las Afores y de las cuentas individuales. Sí, bueno, Reina Morales nos habla otra vez también de lo mismo, de que se jubilan a veces con mucho dinero y en fin. Bueno, pues ya quedó. Sí. Muchas gracias. Y una invitación, Mariana. Carlos. Ay, de veras, lo de tu sí, evento. Sí, tenemos un evento que hacemos cada año en la COPIPEB y esta vez va a ser el 17 de enero en el Salón Gobernadores del Hotel Jalapa. Es una comida, pero además va a haber música en vivo. La pasamos muy bien, departimos, nos reímos, bailamos, oímos música y es muy bonito el ambiente. Se trata de estrechar lazos entre nosotros y entre la gente. ¿Cuántos que, son que ahí va en la COPIPE? Como 1,500. ¡Uy, tantos! Sí, en todo el estado. Ah, en todo mira. El estado, ¿sí? Oye, pues está muy fuerte ya. Sí, fuerte, pero te voy a decir que de esos 1,500, mucha gente se anotó y está en el papel, pero no paga cuotas, no se acerca nunca a nada, más que cuando tienen problemas. Claro. Más que cuando no pagan, entonces el teléfono no para. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No han pagado. ¿Ves? Entonces quisiéramos también que la gente y los trabajadores en activo se fueran más conscientes del peligro que corren, sobre todo ellos. Los jubilados ya tenemos un derecho adquirido, ¿sí? Que no nos lo pueden quitar. Pero los que vienen atrás, no. No. No. ¿Hay cambios no. ahí? El derecho lo adquieres a los 30 años de trabajar. Ah, a los 30 años. Si tienes menos de 30 años, no. Entonces, a los 30 ya te puedes jubilar, y quieren subirla a 35. Sí. Y quieren subir la edad de jubilación. Estaban, sí. Pero quieren. Decían que no se podía la ley retroactiva, no sé. Ajá, no se puede aplicar retroactivamente la ley, no se puede aplicar retroactivamente. Entonces eso no pasó, no procedió. No, pero es una de las reformas que le quieren hacer a la ley 287. ¿Sí? Las reformas que le hacen a la ley de pensiones que le han hecho tradicionalmente consisten en aumentar las cuotas y aumentar la edad de jubilación. Uh-huh. Entonces, por eso decimos no a las reformas. Queremos un IPE nuevo. Yeah. Un IPE con una nueva forma de gobierno, donde haya rendición de cuentas, transparencia, vigilancia de la ciudadanía y de la legislatura. Pues ojalá que sea en esta administración, porque sí, si no, porque si no es en cuándo. Esta ya no. Y se supone que esta es de otro pues sí. rollo, ¿no? Uh-huh, otro rollo. Carolina Aragón. Carolina, sí. Desde el puerto de Veracruz. Uh-huh. muy bien explicado, y si es necesario hacer conciencia, tantos años de pagar cuotas para que nos despojen, pues no se vale. Gracias, Adriana, por muchas gracias a ti, Carlos, muchas gracias a la revista importante, y bueno, los esperamos ahí en la estamos viendo en el evento. ¿Qué es cuándo? 17 de enero a las 2 de la tarde en el Salón Gobernadores del Hotel Jalapa. Los boletos están a la venta en la Copipe. ¿En dónde está? Es calle Miguel Alemán 45C. La calle. La calle, okay, la calle. A... la que está entre Ignacio Camacho de la Llave y Luis Cortines. Okay. Una callecita empedrada. Uh-huh. Allí estamos de 9 a 2 de la tarde. ¿Incluye qué? ¿Comida? O... comida, incluye, bueno, entrada, comida. Pueden llevar botella, el descorche es gratis. Ah, está muy bien. Y música. Muy bien. Música. Y pasar el rato muy, muy a gusto con los amigos y todo eso. No solamente jubilados. No solamente, no, para nada. Sí, claro que sí. Puede haber trabajadores en activo, puede haber quien quiera. ¿Sí? Muy bien, Adriana, gracias, gusto en saludarte. Muchas gracias, Carlos, por permiso. Chuchín. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Carlos Garrido ya está listo para su programa de migrantes y nosotros les decimos muchísimas gracias por su atención. Esperemos que el programa de hoy haya sido entretenido y servido de algo. Y el lunes aquí estaremos a las 8:04. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Nos vemos. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. ¿A qué cosa? ¿Qué? Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.